público, muy buenas noches. Estamos a punto de presenciar la batalla basquetbolera del siglo. Toda la ciudad se ha reunido para apoyar al equipo local de la Universidad U, pero la Universidad Politécnica también tiene apoyo. La rivalidad entre UU y UP data desde principios de siglo. Las anotaciones han sido parejas y el juego de esta noche es crucial. Entra a la cancha el equipo local, escucha el recibimiento que le tributa al público y aquí llega el equipo visitante. El básquet tiene predilección por los chicos de gran estatura. Los jugadores tienen facilidad para dejar caer el balón por el aro. Estos entrenamientos son de necesidad. Permiten a los jugadores localizar a sus novias en las tribunas. Y llega la hora de empezar. Entre los jugadores hay gran tensión nerviosa y esperan ansiosos el momento en que suene el silbato. El entrenador del PU da las últimas instrucciones. El referí toma el balón. Espere. El referí toma el balón. Los dos equipos se colocan. Los centros en su lugar. Listos para saltar. El balón en juego. Banta la tiene, pivotea, se la pasa a West, la va botando y la pasa a Hanna. Hanna la devuelve a West, West a Hanna, Hanna a West, West a Hanna, Hanna a West. La bola a Banta, pivotea, regresa a West, quien busca un hueco a Reeves, a Hoover y ahora, ahí está el hueco. Reeves triplea, ahí va, perfora la defensa, llega al tablero y lanza, encesta, dos puntos. Y el equipo de casa es el primero en anotar. Chucho hace el saque, la pasa a Soto, intercepta, la pasa a Gil, ahí va Ramos y Soto que... A los espectadores se les escapan a veces detalles, pero no al ojo clínico del referee. Veamos esa última jugada como la vieron los ojos del referee. Silva lleva el balón, pero hay caballerosa interferencia. Lo pasa a Ruiz, quien ahora driblea elegantemente cancha arriba. ¡Miren ese maravilloso juego de pies! Tiro libre para Monje. El astuto referee cuida de que los pies de Monje no pasen de la línea. Lanza y encesta. Reyes saca y recoge. Silva se mueve rápido, cruza por el centro, pivotea y pasa a Garza que está colocado y... ¡No! ¡Sí! ¡No! Pedro tiene el balón, dispara y hay bloqueo. ¡No! ¡No! ¡Es así! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Va a ser! ¡Sí! ¡Es buena! ¡Qué combinación tienen estos chicos! Murray tiene la bola, rebota y pasa a la ofensiva. Hay un largo pase a Gracie, rebota, dispara y es bueno. Reed la pasa a Hanna, a West, regresa. ¡Oh no! ¡Es interceptada! ¡Un tiro lateral y es bueno! ¡Hay otra canasta! ¡Y otra, y otra, y otra, y otra más! Y ahora, Pedro pasa de largo a Polo. Ese a Gil, va dribleando y vuelve a... ¡No, no! ¡Interceptan ahora! Ahí tiene la bola, rebota por las laterales. Está descubierto, conserva la bola. Estos chicos de la U están fenomenales. Rin rebota la bola hasta el frente de la cancha y ahí es detenido y la bola está en suspenso. Pero ahí está en juego otra vez. Right a Berg. A... Chucho manda a Gil, pasa a Garza, vuelve a Chucho, Soto a Ruiz por el centro a Polo, Pedro a Tello, Tello a Gil. Y el disparo por el pica al primer tiempo. Los equipos se dirigen a los vestidores a descansar. Habiendo descansado están listos de nuevo. Los de la U dominan por cuatro tantos al empezar el segundo tiempo. ¡Listos! Ahora trae el balón por la media cancha, viene solo driblando como una ráfaga, viene solo, perfora la defensa, viene llegando al tablero y... ¡Foul! La bola rebota hacia Kini. Monje recibe el tiro. ¡No! Es interceptado en gran forma por Soto. ¡Qué jugada de campeón! ¡Un momento! ¡Algo le pasa al campeón! Soto tendrá que dejar el juego. Un golpe terrible para el entrenador. El número 17, Lara, sustituye. El balón en juego. La defensa se cierra y... ¡Otro del PU que sale por foul! ¡Foul! El entrenador está preocupado. Está perdiendo muchos hombres. Entran dos más. ¡Allí va! ¡Foul! ¡Otro! ¡Otro! ¡Foul! Cordero se nota preocupado. El aguador se dirige hacia el referee y cae. Todo listo. Gracie saca la bola. Sus hombres están cubiertos. ¡Batalla! ¡Estamos presenciando! Los locales van arriba con un tanto y solo queda un minuto de juego. Tello recibe el tiro, pasa a Polo, este a Firo y a Junco, este pivotea, pasa a Lara, vuelve, y ahí va un avance, se arma una jugada, se desplazan, y ahí va Filo. Hay una verdadera revolución bajo el tablero de la U. ¡Qué juegazo! ¡Qué revoltura! ¡Qué lío! Por fin el balón logra quedarse con Firpo. Y ahora solo quedan 30 segundos de juego y el público de pie ruge. Hay una melee bajo el tablero de la U. Polo Ruiz, a Tello, lanza otra vez y otra vez, otro tiro. ¡Este es bueno! ¡No! ¡Sí, este es bueno! Y ahora sí se... ¡No! ¡No se ha acabado! ¡Todavía no! ¡Este sí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Bravo! ¡Qué defensa más efectiva! ¡Pero ahí la tienen otra vez! Y Firpo desata un ataque de estira y afloja. Segundos desaparecen rápidamente. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Firpo lanza y Firpo entra. Sí, es buena. Firpo anotó y ese disparo pone fin al encuentro. PU 36, locales 35. Y escuchen a sus fanáticos. Victoria hubo al fin.